Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Del dicho al hecho, que no haya trecho. Un espacio radiofónico de intermediación entre gobiernos locales y ciudadanía. Yo vine para preguntar, flor y reflujo.